A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos al espacio informativo, el magazine de integración de la radio comunitaria Recorriendo Cundinamarca. Hoy lunes 16 de julio de 2012, día de celebración, pues hoy es la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. A todos ellos nuestro saludo especial en esta emisión. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Y hoy acompañándoles Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola, Patricia. Cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Y estamos listos para iniciar nuestra jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy lunes 16 de julio, Cundinamarca celebra sus 199 años de independencia con actos especiales presididos por el gobernador Álvaro Cruz Vargas. En mil millones crecen los recaudos de Catedral de Sal en Zipaquirá. Mañana martes 17 de julio inicia la transmisión de los programas Cundinamarca Calidad de Vida Noticias y Cundinamarca Calidad de Vida Deportes a través del Canal 13. En la provincia de Ubaté, Cundinamarca apoya y acompaña a afectados por la ola invernal. Se beneficiarán más de 500 niños, niñas y jóvenes de la provincia. La elaboración de planes de contingencia permitirá tomar medidas para mitigar los daños y pérdidas que se puedan registrar en el sector agropecuario con ocasión de la temporada cálida, dijo la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos. Municipio de La Mesa, el más beneficiado con regalías dentro de la región del Tequendama. Un grupo de artesanos soposeños participan en la 12ª versión Feria de las Colonias 2012 que se realiza en Corferias. Primer acuerdo regional de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en corredor turístico Bogotá-Girardot. Cundinamarca y Tolima luchan unidos contra este flagelo. En Pacho. En el municipio de Pacho murió un niño de 3 años al ser arrollado por una volqueta en la vía que de Pacho conduce a La Palma, en el sector de Cucharal. El conductor del pesado vehículo no se percató de la presencia del niño en la parte delantera. Al poner en marcha el automotor, lo arrolló. Para hoy lunes 16 de julio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. Dieciséis de julio de 1813, 16 de julio de 2012, 199 años de independencia del departamento de Cundinamarca. Este lunes, 16 de julio, el gobernador Álvaro Cruz Vargas es nuestro invitado especial, aquí en Recorriendo Cundinamarca, el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. La Catedral de Sal de Zipaquirá registró en los primeros 6 meses de 2012 un crecimiento en sus recaudos por el ingreso de visitantes superior a los 1.000 millones de pesos. Así lo manifestó el gerente de la Sociedad de Economía Mixta que administra el escenario de peregrinación, Fernando Duarte Garnica. El funcionario señaló que en este período se marcó un incremento de 52.000 visitantes con respecto al mismo período del año anterior. Mientras en 2011 el número de visitantes entre enero y junio ascendió a 227.984 turistas, en el mismo período de 2012 visitaron la primera maravilla de Colombia 280.875 personas. Duarte Garnica atribuyó el evidente crecimiento de visitantes a la Catedral de Sal a la gestión comercial adelantada a nivel nacional e internacional y también a la implementación de estrategias de promoción turística, como la que adoptó desde el mes de marzo, denominada Zipaquirá Realmente Mágica. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Hoy 16 de julio en la Plazoleta de la Paz de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, la Administración Departamental celebra con los cundinamarqueses el aniversario 199 de la independencia de Cundinamarca. El evento es liderado por el Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y contará con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, del presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Rafael Tamayo Tamayo, del presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, David Rubio Rodríguez, y los miembros del Gabinete Departamental, entre otras personalidades cundinamarquesas. La ceremonia rendirá un sentido homenaje a esta singular fecha histórica que aviva el sentido de pertenencia de los cundinamarqueses por los símbolos del departamento y por los próceres de la independencia, principalmente don Antonio Nariño y la heroína guaduense Policarpa Salavarrieta. Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Gracias a la alianza entre la Gobernación de Cundinamarca y la Caja de Compensación Familiar Compensar, más de 500 niños, niñas y adolescentes de la provincia de Ubaté se beneficiarán del proyecto de atención y acompañamiento para el restablecimiento emocional, social y de sus derechos por la afectación de la pasada ola invernal. Así lo anunció el secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos Rodríguez, luego de la firma de este convenio de cooperación mediante el cual se implementarán varias actividades dirigidas a los menores de los municipios de Ubaté, Simijaca, Susa, Fúquene y Guachetá, desde un enfoque sistémico, inclusivo y diferencial, según sus necesidades y el nivel de emergencia en que se encuentren en el marco de la normatividad vigente. Así, psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos hacen parte del equipo interdisciplinario de intervención que mediante talleres lúdico-pedagógicos les enseñará a estos cundinamarqueses afectados por la ola invernal del último semestre de 2011 y el primer semestre de 2012 a manejar situaciones de desastres, duelo y aprovechamiento del tiempo libre. La estrategia, que se adelantará conjuntamente con líderes comunitarios para lograr mejores resultados y garantizar el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pretende también identificar riesgos, casos especiales y dificultades vitales que promuevan la autogestión y empoderamiento de procesos resilientes mediante actividades, ejercicios participativos y reflexiones que permitan un nuevo sentido de vida y mecanismos que garanticen la efectividad del apoyo psicosocial como intervención integral. Los siguientes son los actos previstos para hoy y que iniciarán en aproximadamente una hora y 20 minutos. Acto solemne en la Plaza de la Paz, Gobernación de Cundinamarca, ofrenda floral a don Antonio Nariño y Policarpa Salavarrieta, palabras del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. 10 de la mañana, en el Congreso de la República, Salón Boyacá, acto de reconocimiento al liderazgo cundinamarqués. 3 de la tarde, en la Asamblea de Cundinamarca, Gobernación, sesión solemne conjunta de la Honorable Asamblea Departamental y la Academia de Historia de Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción. Luego de la instalación por parte de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca del OCAT en la ciudad de Fusagasugá, queda demostrado que el municipio de La Mesa es el mayor beneficiado con los dineros que serán entregados por el Departamento Nacional de Regalías dentro del nuevo Sistema General de Regalías. De esta manera, el municipio de La Mesa será favorecido con la suma de 578 millones de pesos para inversión y 49 millones de pesos más para funcionamiento, generando un total de 627 millones de pesos, posicionando al municipio como el primero dentro de los 10 que conforman la región del Tequendama. Es de anotar que en el encuentro se destacó la diligencia que ha tenido el doctor Rodrigo Guarín Lesmes, mandatario del municipio frente a la gestión realizada ante el Sistema General de Regalías, con la radicación de diferentes proyectos para financiación, lo que le permitió la consecución de esta importante cifra de dinero que se espera sea aumentada para la vigencia 2013. Asimismo, el encuentro fue aprovechado por el burgomaestre para radicar ante la doctora Adriana Ramírez Suárez, secretaria de Gobierno del departamento, la certificación del proyecto del sistema pluvial del costado oriental de la mesa, como mitigación al problema de las veredas El Palmar, Zapata y Lagunas, proyecto que se radicará al Fondo de Adaptación para más de 8.946 millones de pesos y con el cual se dará solución definitiva a la problemática que se vive en estas veredas. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Mañana martes 17 de julio inicia la transmisión de los programas Cundinamarca Calidad de Vida Noticias y Cundinamarca Calidad de Vida Deportes a través del Canal 13, con la dirección de Darío Fernando Patiño y Maura Lucía Achuri, respectivamente. Con estos proyectos, la Administración Departamental llegará a los hogares cundinamarqueses con noticias de interés de los 116 municipios del departamento. Las propuestas televisivas cuentan con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y serán transmitidas en franja familiar con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de familias cundinamarquesas y promocionar al departamento como una plaza turística, gastronómica, cultural, cuna de deportistas con proyección nacional e internacional. Acontecimientos de interés departamental, fiestas, parajes ecológicos, personajes, deportes autóctonos, deportistas destacados del departamento, eventos, la historia a través de los caminos reales y sus numerosos platos típicos serán mostrados en la transmisión de Cundinamarca Calidad de Vida Noticias y en Cundinamarca Calidad de Vida Deportes, manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Cundinamarca es el departamento de la capital del país. Sin embargo, sus atractivos turísticos, culturales y folclóricos son poco conocidos en el territorio nacional. Por eso hicimos este esfuerzo grande por adquirir algunas acciones del Canal 13 para que desde allí promocionemos el departamento. También queremos que los cundinamarqueses conozcan de primera mano las buenas noticias de Cundinamarca, dijo. Darío Fernando Patiño asumió la responsabilidad de dirigir al equipo periodístico encargado de llevar a la pantalla nacional el programa Cundinamarca Calidad de Vida Noticias, que será transmitido los días martes y jueves a partir de la 1:00 p.m. Por su parte, Cundinamarca Calidad de Vida Deportes es dirigido por la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de Cundinamarca, Maura Lucía Achuri, que se transmitirá los domingos entre las 11:30 a.m. y las 12:00 p.m. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En el territorio nacional, 6:43 a.m. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Aquí está la información desde Pacho con Rodolfo Rodríguez. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, Víctor Manuel y Jenny Patricia, buenos días. Esta es la información. En el municipio de Pacho murió un niño de 3 años al ser arrollado por una volqueta en la vía que de Pacho conduce a La Palma, en el sector de Cucharal. El conductor del pesado vehículo no se percató de la presencia del niño en la parte delantera. Al poner en marcha el automotor, lo arrolló, sin percatarse de lo sucedido. El sargento Basante nos amplía la información. En la vía que comunica de Pacho hacia el sector de Cucharal. Una familia, una señora con 2 menores, había sido recogida por una volqueta que se desplazaba en ese sentido. En el momento que la familia, la señora con los 2 niños, se bajó en el sector del Cucharal, exactamente, en ese momento, por razones que puede tratarse de, al parecer, imprudencia, el niño, uno de los menores, un niño de 3 años, desafortunadamente, al momento de bajarse, se ubicó frente a la volqueta en la cual venía transportándose el conductor. Sin darse cuenta de lo sucedido, inició nuevamente la marcha, pensando que la señora se encontraba a un lado, inició la marcha y desafortunadamente pues atropelló a este niño de 3 años, ocasionando la muerte. Más adelante, cuando ya fue alcanzado por algunos ciudadanos del sector, quienes le avisaron de que se había presentado el accidente, ya retornó pues al lugar, se devolvió y observó pues la tragedia que había sucedido. La familia residía en una finca de la vereda del Capitán de este municipio y son una familia oriunda de la ciudad de Neiva Huila, gracias a la colaboración y también pues del señor alcalde que se informó lo sucedido, hoy van a hacer el traslado del menor hasta la ciudad de Neiva, donde van a realizar su sepultura. Les informó Rodolfo Rodríguez, desde el municipio de Pacho, emisora Pacho Estéreo. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural invitan a los alcaldes, comités locales de prevención y atención de desastres y a la Secretaría de Agricultura municipales a elaborar sus planes de contingencia con el fin de tomar las medidas necesarias para mitigar los daños y pérdidas que se puedan registrar en el sector agropecuario con ocasión de la temporada cálida. En ese sentido, la Secretaría de Agricultura... En ese sentido, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, explicó que el departamento de Cundinamarca pasa por una temporada seca y con probabilidad de que se presente el fenómeno cálido del Pacífico en los próximos meses. Por tanto, reiteró, se pueden presentar eventos como incendios en la cobertura vegetal y o forestal y se deberán acoger las recomendaciones a los diferentes entes. En Girardot, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El pasado viernes se realizó en el Lagomar El Peñón la presentación y firma de la Estrategia de Prevención y Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Alto Riesgo de Explotación Sexual y Comercial asociada al contexto de viajes de turismo en el Corredor Vial Bogotá-Girardot. La actividad tiene como objetivos principales sensibilizar a la población de los municipios de Fusagasugá, Melgar y Girardot sobre la problemática de la explotación sexual comercial de las niñas, niños y adolescentes, socializar en la comunidad con los funcionarios públicos, operadores de justicia, operadores turísticos y comunidad en general, la estrategia de prevención que se implementará para hacerle frente a esta problemática. En el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida existe una meta muy importante, que es el Plan de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador. Este gran derrotero tiene varias estrategias, siendo una de las más importantes la detección, prevención y rehabilitación de los niños que se encuentran en actividades de prostitución infantil. En este importante corredor, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. En Sopó, sala de redacción, un grupo de artesanos soposeños tendrá la oportunidad de participar en la 12ª versión Feria de las Colonias 2012 que se realiza en Corferias. Gracias al apoyo de la Administración Municipal de Sopó, que ha alquilado 4 stand de la feria, 9 expositores soposeños podrán mostrar sus productos en este certamen. Ellos son... TG Accesorios de Carlos Torres, Creaciones Rebeca de María Eugenia Cadena, Tibameros María del Carmen Guapo, Tejidos Ove Leopoldina Jiménez, La Tienda de Daniela Isis Escobar, Julia Ruiz Marroquineros Julia Ruiz, Maderos Andrés Caicedo, Adica Ailín Cañón Pardo y Diego Carrillo. Es la 12ª edición de la Feria de las Colonias que comenzó el pasado jueves 12 de julio y concluye el próximo domingo 22 de julio y espera un número aproximado de 130.000 visitantes. Este es el evento cultural y comercial que integra a todas las regiones del país en un solo lugar. Esta es la información desde Sasaima en Recorriendo Cundinamarca. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Saludo cordialísimo para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez. Saludo cordial a esta hora de la mañana. Y el invitado, el señor Héctor Martínez. Él es el delegado de los pensionados ferroviarios, con sede en el municipio de Villeta, Cundinamarca. A quien le damos la bienvenida. Señor Martínez, muy buenos días. Bienvenido. Le escuchan por las 25 emisoras más importantes a nivel Cundinamarca, emisoras comunitarias. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas de todas las 25 emisoras de Cundinamarca. Es para nosotros un placer estar aquí con todos ustedes para invitarles muy especialmente a la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen que se estará llevando a cabo el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto tendrá como especial la misa campal en la estación del tren, presentación de los niños a la Virgen, bendición de vehículos en el mismo lugar y una pequeña reseña histórica de cumpleaños del departamento de Cundinamarca. A ver, señor Martínez, ¿cuántos años ya llevan ustedes en esta celebración allí en Villeta, en la estación del tren? Pues la realidad es que nosotros toda la vida, lo que se lleva la larga vida ferroviaria, cuando existía el tren de lujo, el tren de pasajeros, el tren de carga, todo lo hacemos cada año. Es la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen de todos los ferroviarios, como también de todos los conductores. Hoy se ha extendido, también ya hay más devotos, hay gente del campo, hay gente que tiene como devota a la Virgen del Carmen. Bueno, como delegado de los pensionados ferroviarios, ¿cuántas personas con usted están allí en esta labor, invitando a la comunidad, trabajando para beneficio de la comunidad de Villeta, Cundinamarca? Hemos una aproximación de unos 60 pensionados allí asentados en el municipio de Villeta. ¿Cuánto tiempo laboró usted con ferroviarios? Yo laboré 17 años con los Ferrocarriles Nacionales hasta que fue liquidada en el año 91. Año 91 fue liquidada. ¿Y de Villeta habían cuántos estaban en Villeta en esa Villeta, época? ¿Cuántos trabajadores, personas que laboraban allí en los ferrocarriles, cuántos eran? Aproximadamente habíamos unos 80 trabajadores en diferentes oficios. Bueno, ya para finalizar, una vez la invitación, la hora y el sitio. Bueno, nuevamente estamos invitando a todas las comunidades cercanas al municipio de Villeta y a los turistas que viajan en esta época a la ciudad de Villeta. Muy cordialmente, en nombre de todos los pensionados ferroviarios de Villeta, invitándolos para el próximo lunes 16 de julio a las 10 de la mañana en la estación del tren. Allí estará el sacerdote bendiciendo a todos los vehículos que están estacionados alrededores y no necesitan moverse de ahí, y la presentación de los niños, aquellos padres de familia que tienen niños para presentar a la Virgen. Es ese día especial, es el momento para que ustedes se acerquen ese día. No necesitan inscribirse ante nadie, nadie les va a cobrar un peso para esta actividad. Entonces invitamos muy especialmente para el día lunes 16 de julio a las 10 de la mañana en la estación del tren. Bueno, muy bien, don Héctor Martínez, muchísimas gracias. Él es delegado de los pensionados ferroviarios en el municipio de Villeta, Cundinamarca. Se me olvidaba, hay un punto muy especial, muy importante, que es la celebración del departamento de Cundinamarca. Nuestro departamento está cumpliendo también ese día años. Esta reseña histórica la estará haciendo el Colegio Alonso de Olaya. Bueno, una vez más, don Héctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y que Dios lo guarde. Igualmente, muchas gracias a todos los radioescuchas, a todas las emisoras que muy cordialmente han cedido sus espacios para esta invitación a la comunidad. Seis de la mañana y 54 minutos en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Encontrar nuevas oportunidades de ascender es tener más. Estudia una de las 7 especializaciones 100% virtuales del Politécnico Gran Colombiano y alcanza más logros profesionales en tu vida. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Para hoy lunes 16 de julio, tenemos como invitado especial al señor gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas. Señor gobernador, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, Darío, un saludo muy especial para usted, la mesa de trabajo y toda la audiencia recorriendo Cundinamarca. Estamos muy contentos en el día de hoy porque empezamos a celebrar el aniversario de Cundinamarca. De igual manera, cumplimos 200 años de la Constitución de Cundinamarca, el Bicentenario, lo cual nos permite realmente estar muy satisfechos de poder celebrar este aniversario. Señor Gobernador Álvaro Cruz, ¿qué actos conmemorativos especiales va usted a presidir en el día de hoy, 16 de julio? Sí, tenemos varios actos. Ahora más tarde estaremos en el Congreso de la República, donde el gobernador de Cundinamarca, en representación del departamento, va a recibir la condecoración de la Cámara de Representantes. Posteriormente estaremos en una reunión con la Academia de Historia de Cundinamarca, lo cual nos parece es excelente, y luego estaremos en unas reuniones en el departamento de Cundinamarca conmemorando este importante aniversario. Para ilustración de nuestros oyentes, en las 25 radios comunitarias del departamento, ¿qué significado histórico tenemos los cundinamarqueses de esta fecha tan especial del 16 de julio? Bueno, hay que recordar que Cundinamarca fue el primer estado que aprobó, que proclamó una constitución política. Esto es de vital importancia porque para la Gran Colombia y lógicamente para Colombia. Por eso estamos conmemorando el Bicentenario de la Constitución de Cundinamarca. El próximo año estaremos celebrando el Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Cundinamarca también fue el primer estado independiente y soberano. Entonces, a partir del día de hoy, iniciaremos los conmemorativos para que podamos recordar y celebrar el Bicentenario de la Independencia dentro de un año. Y dentro de un año, en ese bicentenario de la independencia de Cundinamarca, ¿cómo piensa celebrarlo, gobernador? Bueno, precisamente vamos a iniciar a partir de hoy con varias consultas. Vamos a tener diferentes escenarios y diferentes actividades durante el año. Tenemos unos retos también, por ejemplo, en el tema de calidad en el departamento de Cundinamarca, en el tema de educación. Entonces, esto que sea, digamos, un símbolo, el rescate de la identidad cultural. Y en el día de hoy empezamos un proyecto muy importante, que es el proyecto de participar en el canal de TV Andina, el canal 13, donde vamos a tener un noticiero que en principio se inicia hoy con una emisión de media hora que va a estar dos días a la semana, y posteriormente vamos a tener un programa donde vamos a rescatar la identidad cultural, ancestral, folclórica de todos los departamentos de Cundinamarca y los municipios, y eso lo vamos a ir consolidando para que dentro de un año realmente ese canal se convierta en un escenario muy propicio para la comunicación de los cundinamarqueses. Y hay que recordar que allí tenemos la posibilidad de participar en lo que es la televisión digital. Solamente muy pocos canales, seguramente cuatro canales, son los que van a tener esa posibilidad. Uno de ellos, el canal de Telendina, del cual hace parte del departamento. Por eso hemos aumentado la participación accionaria del canal desde el 1% al 20% de participación, de tal manera que podamos, una vez que inicie la televisión digital, que se divide en cuatro canales más, podamos tener una gran participación interactiva. Es decir, que vamos a pasar en 200 años de un mundo de la colonia, de un mundo del inicio de la república, a un mundo absolutamente digital y global. Señor gobernador, pues en materia de radio nos gustaría ser la herramienta fundamental aquí en Recorriendo Cundinamarca para socializar esas ideas y ese pensamiento que usted tiene de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca está a su disposición, gobernador. Bueno, muchísimas gracias. Sí, señor, le agradezco mucho, y también vale la pena resaltar que hemos adelantado una muy importante que es una edición especial de semana, en donde allí podrán ustedes encontrar espacios de turismo, de conocimiento, de actividades, precisamente también en conmemoración de este Bicentenario de la Constitución en el día de hoy. Señor gobernador, ya dejando el tema propio de la celebración histórica, hoy celebra Cundinamarca también y el país la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los transportadores. ¿Cuál es el mensaje, el saludo especial en este día? Bueno, sí, efectivamente quiero saludar a todos los transportadores de Cundinamarca y del país, porque esta también es una fiesta muy importante, donde hay un fervor de Cundinamarca en el tema de reconocer ese símbolo de la Virgen del Carmen, que protege a los conductores, que nos protege a todos nosotros, porque todos nos transportamos en medios de comunicación. Y entonces esas celebraciones van a llevarse a cabo, no solamente empezaron el día de ayer domingo, sino durante esta semana y más especialmente el fin de semana próximo, en razón a que es un evento de especial importancia y significación para los conductores del departamento del país. Y para conocer un poco más de las acciones de su gobierno, señor gobernador Álvaro Cruz Vargas, estamos muy cerca de los primeros 200 días de actividad. ¿Qué balance puede presentarles a los cundinamarqueses? Bueno, realmente es un balance positivo en diferentes aspectos. Y nosotros tenemos que seguir trabajando muy duro, como es el tema de salud, donde hay una gran preocupación que le he venido denunciando, y por eso en la presente semana tenemos a cabo una reunión de gobernadores con el gobierno nacional para poder evaluar las preocupaciones que tenemos los gobernadores con relación a la red pública hospitalaria y a la ampliación del plan obligatorio de salud del régimen subsidiado, que no cuenta con los recursos adecuados de la unidad por capitación, y que esto va a conducir a, muy seguramente, al colapso de la salud si no se toman acciones de manera inmediata. Ya algunas empresas muy importantes, como ese con subsidio, han empezado a entregar su responsabilidad como EPS del régimen subsidiado porque consideran que no es rentable, y así viene una reacción en cadena muy grave para la salud, especialmente de los más pobres, porque son los del régimen subsidiado. Entonces, esa es una gran preocupación. De otro lado, pues hemos venido trabajando en la educación, recuperando la autonomía de la educación, mejorando la calidad, ampliando la cobertura y adelantando acciones muy importantes en calidad. También por la Universidad de Cundinamarca, estamos trabajando muy duro, estamos abriendo espacios para que los jóvenes puedan acceder a la educación con el programa del 4 por una opción de vida, donde vamos a tener 5.000 estudiantes que van a poder educarse solamente con el pago del 25% de su matrícula, porque tenemos el apoyo del 25% de las universidades, el 25% del gobierno nacional a través del ICETEX y el 25% a través del departamento de Cundinamarca. Y hemos venido trabajando también en el banco de maquinaria de los municipios, para lo cual ya estamos próximos a adjudicar esta semana, muy seguramente, 51 equipos que beneficiaron a siendo municipios, y estamos trabajando en el mantenimiento de la malla vial terciaria. Tenemos un trabajo muy importante en el medio ambiente, dentro de nuestro plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, con una política de Cundinamarca neutra. Por eso llevamos a cabo el tercer Congreso Mundial de Calidad también en el departamento de Cundinamarca, porque estamos comprometidos no solamente en el medio ambiente, sino también en la certificación en calidad del departamento y de la mayoría de municipios del departamento y algunos hospitales. Luego tenemos mucho trabajo que ya hemos venido adelantando en todos los aspectos. Hemos mejorado la renta del departamento, controlando la evasión y la ilusión, y por eso en días pasados lanzamos un proyecto que es piloto a nivel nacional, y es acabar con la boleta fiscal para el cobro del impuesto de registro, y lo estamos haciendo ya en tiempo real, en un acuerdo con el Colegio de Notarios de Bogotá, con el sistema financiero y el departamento de Cundinamarca, y próximamente ampliaremos a las otras notarías del departamento. Luego, estos son proyectos de vital importancia que nos tienen muy contentos y que nos permite ir preparando las bases para que Cundinamarca vuelva a encontrar su camino a través de la calidad de vida. Señor gobernador Álvaro Cruz, ¿cómo quedó su plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y cuáles son sus ejes fundamentales? Sí, usted sabe que yo presenté un programa de gobierno sustentado en 10 pilares. Esos 10 pilares se condensaron en 4 objetivos del plan de desarrollo de Cundinamarca Calidad de Vida, y uno de los principales es precisamente el del desarrollo integral del ser humano, el del ciclo vital del ser humano, y vamos a trabajar precisamente desde la madre gestante, la madre lactante, la primera infancia, el joven, el adulto mayor, las personas con discapacidad, porque nos parece que allí tenemos que sentar un gran esfuerzo para que efectivamente tengamos una mejor calidad de vida. Por eso también hemos dispuesto que este año iniciamos con un proyecto muy importante para cerrar la brecha de la tecnología y las comunicaciones, y es dotar a los estudiantes de grado sexto, todos, de 7 municipios de la provincia de Magdalena Centro, de computadores portátiles. Y a partir del año entrante, esperamos llegar a 28.000 estudiantes de grado sexto del departamento de Cundinamarca. ¿Cuál ha sido su mayor logro alcanzado por su administración en estos primeros 200 días de gobierno, doctor Álvaro Cruz? Yo creo que es generar la confianza en los alcaldes, diputados, congresistas y comunidad en general, y transmitirles a ellos el interés que tenemos de trabajar de la mano para que podamos sacar nuevamente el departamento de Cundinamarca y volver a posicionar el departamento de Cundinamarca. Por eso estamos adelantando proyectos piloto con el gobierno nacional, y esperamos que Cundinamarca vuelva a posicionarse como un departamento referente de todos los demás departamentos del país. Estamos en Recorriendo Cundinamarca. Hoy nuestro invitado especial, el señor gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas. La semana pasada tomaron posesión los nuevos directores escogidos por el sistema de meritocracia, liderado por usted, señor gobernador. ¿Considera que con ellos logrará salvar los hospitales de Cundinamarca? Bueno, ese no es solamente lo que se requiere. Digamos, ya hicimos un proceso que fue exitoso, un proceso, como usted lo ha dicho, fue mediante concurso y se posicionaron los gerentes hospitales, pero el problema está radicándose en la decisión del gobierno nacional de poder mirar cuáles son las acciones y reformas que necesita el sistema de manera estructural. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la unidad por capitación, nivelar la unidad por capitación, que hoy tiene un déficit del régimen subsidiado de aproximadamente 110.000 pesos por usuario, y que eso le afecta al departamento de Cundinamarca, especialmente a la red pública, en 110.000 millones de pesos al año, que se suman al proceso deficitario que venía teniendo el régimen de salud del departamento de Cundinamarca. Señor gobernador, en una declaración reciente usted indicaba que Cundinamarca tiene 116 municipios, de los cuales 14 están en las categorías de la 2 a la 4, 3 en categoría quinta y 102 municipios en categoría sexta. Es decir, que hay 102 municipios inviables desde el punto de vista financiero. Hasta aquí su análisis. Mi pregunta, señor gobernador, ¿qué soluciones propone usted para salvar esos 102 municipios de nuestro departamento? Sí, efectivamente son 102, corrijo, municipios, incluidos los 3 de categoría quinta, es decir, 99 de categoría sexta, 3 de categoría quinta, son 102 municipios, y estos municipios que no generan sus propios recursos, y por eso es necesario darles todo el apoyo. Dentro de ellos tenemos 35 municipios por debajo de la línea de pobreza. Hace unos pocos años eran solamente 25, es decir, que quiere indicar que se ha incrementado la pobreza en el departamento, y por eso hemos diseñado toda una estrategia orientada hacia estos municipios, 35 municipios más pobres, y los otros municipios, en buscar mejorar la calidad de vida en varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, a través de el mejoramiento de la red de la malla vial terciaria. Para ello, asignamos un programa muy importante con todos los 102 municipios para recuperación de la malla vial terciaria, y convocamos a la comunidad para que colaborara en lo que se llama la limpieza de cunetas, de alcantarillas y de rocería, y se ha hecho un trabajo muy importante. Es un concurso que permitirá dar 5 premios de 100 millones de pesos a los municipios que tengan mayor participación en ese programa. Segundo, hemos adelantado, como mencionaba, el Banco de Maquinaria para los municipios, para que podamos resolver en gran medida la posibilidad de disponibilidad de equipos. Tercero, estamos articulando con el gobierno nacional un proyecto para un banco de maquinaria departamental que nos permita apoyar a los municipios y que permita mantener las vías departamentales en excelentes condiciones. Estamos trabajando también en la implementación de 5 granjas experimentales piloto en el departamento de Cundinamarca, en sendas provincias donde podrán ir a capacitarse las comunidades rurales, de tal manera que podamos promover las granjas integrales en todos estos municipios y podamos definir claramente una estrategia de autoabastecimiento y de seguridad alimentaria. Y estamos impulsando los programas de planes maestros de acueducto y alcantarillado como una estrategia para mejorar también la calidad de vida. Y vamos a articular con las EPS del departamento, que tienen afiliados en el departamento, toda una política de salud pública que nos parece que es importante adelantarla. Y con la Secretaría de Desarrollo Económico estamos trabajando en la implementación de cadenas productivas y de estrategias importantes para que podamos especializar con la Secretaría de Agricultura a los productores en algunos en los municipios, de tal manera que podamos competir ante la avalancha de el TLC. Para ello también vamos a dotar aproximadamente de unos 20 tractores a siendo municipios también para que puedan ser más eficientes en su trabajo, y estamos solicitando al gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Agricultores impulsar los programas de distritos de riego, que nos parece de vital importancia. Es decir, que en todos los sectores estamos orientando nuestros esfuerzos hacia la recuperación de estos municipios que hoy están en una situación de déficit y de dificultades. Señor gobernador, ¿qué alternativas plantea usted y ha encontrado su gobierno para solucionar la falta de agua potable en los municipios de La Sabana y la región del Tequendama ante la negativa del gobierno distrital de no venderle agua en bloque a estos municipios? Bueno, hay varias alternativas. Lo primero es que espero que se cumpla con los compromisos que adquirió la Junta de Bogotá cuando solicitó la licencia para concesión de aguas al Ministerio de Ambiente, porque precisamente uno de los sustentos que se hizo para esta para ese referimiento es que se iba a prestar el servicio a municipios de La Sabana y también a municipios del Tequendama, incluyendo Bojacá, La Mesa, Anapoima, Tocaina. Entonces, estamos buscando alternativas, dos alternativas. Una, que en algunos sectores, como la provincia del Tequendama, podamos prestar un servicio de manera conjunta entre la empresa de servicios públicos de Cundinamarca, el acueducto de Bogotá, y adicionalmente, con relación a los municipios tienen agua en bloque, pues lo primero es cumplir con los compromisos que se han adquirido históricamente en los convenios ya suscritos, y de otro lado vamos a optimizar las fuentes propias que tienen algunos de estos municipios, y estamos adelantando las gestiones para tramitar las concesiones de aguas que nos permita articular muy seguramente una asociación entre la empresa de servicios públicos de Cundinamarca con las empresas de servicios públicos municipales, de tal manera que en el futuro podamos tener un operador fuerte con concesiones de aguas unificadas y que podamos resolver esta preocupación que tienen hoy los municipios. Otra pregunta, señor gobernador Álvaro Cruz. ¿Quiere usted culminar su gobierno con por lo menos 80 o 100 municipios certificados? ¿Qué significa la certificación y qué ventajas le trae a Cundinamarca? Bueno, nosotros queremos primero trabajar con gobierno en línea, es decir, entrar al mundo de las tecnologías para poder optimizar las acciones administrativas y poder tener un mayor acercamiento con el usuario, que es el ciudadano que requiere nuestros servicios. Y por otro lado, pues es necesario que podamos certificarnos en calidad en el sector central y ojalá, como digo, 80 municipios, para que todos los procedimientos se lleven a cabo dentro de plazos mínimos, con gran eficiencia, eficacia y con, digamos, todos los requerimientos de trazabilidad en lo que tiene que ver con los procesos, y eso es bien importante para el usuario final. Señor gobernador, ¿cuál es la principal iniciativa de su gobierno para apoyar a la mujer cundinamarquesa? Bueno, nosotros tenemos toda una política de equidad de género, que es bien importante, que la estamos fortaleciendo. Es importante también apoyar las iniciativas que tienen las mujeres, tanto desde el punto de vista artesanal como agropecuario, empresarial. La mujer es fundamental en el hogar, y un peso que gane la mujer es, aplicado íntegramente a su hogar. Entonces, eso nos parece que es muy importante, y por eso tenemos diferentes iniciativas desde la Dirección de la Mujer y desde la Secretaría de Desarrollo Social, y todas las políticas que estamos adelantando también desde la Secretaría de Educación. ¿Cómo puede usted resumir, doctor Álvaro Cruz, sus proyectos en favor de la niñez del departamento? Como le mencionaba yo, el desarrollo integral del ser humano dentro de la política de Cundinamarca Calidad de Vida es fundamental. Es decir, que vamos a empezar desde la madre gestante, la madre lactante, la primera infancia, y eso es muy importante. Por eso, inclusive, también estamos liderando con la Federación de Departamentos un proyecto muy importante que va a ser construido en todo el país, por lo menos dos centros de infancia dentro de las políticas de apoyo al programa de primera infancia y de 0 a 7. Y esto nos va a permitir incorporar toda una estrategia de apoyo en la seguridad alimentaria, en implementar lo que son los valores, los principios para los niños y generar la felicidad. Yo creo que cuando un niño se puede crecer en un ambiente de felicidad, de respeto, de tolerancia, de principios y de valores, es un gran ciudadano. Entonces yo creo que en eso vamos a trabajar, y por eso estamos impulsando todas las iniciativas con los alcaldes de bandas musicales, de danzas, folclor, deporte, todo este tema que tiene que ver con las competencias y las la formación que deben tener los niños y jóvenes. ¿Considera que el actual pensum académico que reciben nuestros bachilleres es de calidad y es suficiente para que ellos salgan bien preparados conforme lo exige esta nueva versión del siglo XXI? Bueno, tenemos grandes retos en el departamento de Cundinamarca. La calidad de la educación ha estado muy mal en los últimos años. Tanto es así que en las pruebas de estado solamente el 17% superaron el nivel medio, es decir, que el 83% se consideran rajados, y por eso tenemos un gran reto con la Secretaría de Educación en calidad de la educación, en la conectividad, en lograr cerrar la brecha de la era digital, y también la capacitación de los docentes, que es de vital importancia, y poder ingresar en algo que es inaplazable, que es el bilingüismo y calidad de la educación. Señor gobernador, ¿cuál ha sido su mayor dificultad en estos 6 meses? Bueno, la mayor dificultad es la falta de recursos. Nosotros tenemos un endeudamiento de 530 mil millones de pesos, es el segundo departamento más endeudado del país. Tenemos 0 capacidad de endeudamiento para el presente año, 0 capacidad de endeudamiento para el año entrante. Entonces es la mayor dificultad, y por eso pues he tenido que recurrir a estrategias de cofinanciación, tanto con los alcaldes municipales como con la comunidad, como también con el gobierno nacional. Y bueno, estamos trabajando con base en eso, y también mejorando las rentas. En este año hemos mejorado las rentas en lo que va del año en más del 20%. La meta no es que a final del año tengamos por lo menos una mejora de las rentas del 20%, lo cual nos permite proyectarnos para el año entrante y para los años subsiguientes de una mejor manera para financiar el plan de desarrollo con Cundinamarca Calidad. Muchísimas gracias. Yo tengo que cumplir otros compromisos. Le agradezco muchísimo esta oportunidad para comunicarme con ustedes en el bicentenario de la Constitución de Cundinamarca y en el aniversario en su departamento. Gobernador, pues a usted muchas gracias, muy formal, por esta entrevista que nos da para Recorriendo Cundinamarca, y quisiéramos, por último, conocer su opinión sobre nuestro proyecto de Recorriendo Cundinamarca, que hacemos todos los días de 6:30 a 7:30 de la mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del departamento. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi con una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz. Y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la comunidad. Señor gobernador, le deseamos muchos éxitos en este día 16 de julio. Sabemos que tiene múltiples ocupaciones y bastantes actos que presidir en esta celebración en honor de los cundinamarqueses. Feliz día, señor gobernador. Bueno, feliz día. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cundinamarca, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, inició hoy lunes 16 de julio muy contento porque estamos comenzando a celebrar el bicentenario de la Constitución de Cundinamarca. Según lo manifestó en entrevista radiodifundida aquí en Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Acerca de los actos conmemorativos, indicó que estará en el Congreso de la República, donde recibirá una condecoración que le entregará la Cámara de Representantes, al Departamento de Cundinamarca y luego en importantes reuniones en la Academia de Historia y en la Asamblea Departamental. El mandatario explicó el significado de esta celebración, recordando que fue Cundinamarca el primer estado independiente y soberano en declarar su propia constitución y desde ya comienza la preparación del bicentenario que se cumplirá el año entrante con proyectos educativos e informativos a través del Canal 13, con programas de media hora los martes y jueves, buscando fortalecer el canal como alternativa de televisión digital del que hoy hace parte Cundinamarca al ampliar su capacidad accionaria. Asimismo, y teniendo en cuenta que el 16 de julio también es la fecha en la que los transportadores celebran la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen, el gobernador Álvaro Cruz expresó su saludo a los cundinamarqueses y colombianos que tienen esta devoción y que desde ayer vienen celebrando la festividad en diferentes poblaciones. El balance de los primeros 200 días de gobierno fue calificado por el mandatario Álvaro Cruz Vargas como positivo en diferentes aspectos, pero en el caso de la salud es necesario seguir trabajando muy duro en reuniones de gobernadores para analizar la ampliación del plan obligatorio de salud porque no se cuentan con los recursos necesarios y esto va a llevar al colapso, como ya lo hizo con el subsidio al entregar sus responsabilidades por falta de rentabilidad. En educación se vienen brindando nuevas oportunidades a través del programa 4 por una opción de vida para que los estudiantes puedan acceder a su profesionalización y aprovechar estos apoyos multiinstitucionales. Venimos trabajando, dijo el gobernador Álvaro Cruz, en la consecución de los recursos para la compra de los bancos de maquinaria para los municipios, que será adjudicado en la próxima semana y que permitirá con 51 equipos rehabilitar la red terciaria de nuestros municipios. Otro compromiso dentro del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, con una política de Cundinamarca neutra buscando la certificación de la calidad. Mejoraremos los resultados acabando con la evasión a través del mecanismo de la boleta fiscal, que ha encontrado el apoyo de los notarios de Cundinamarca. Al referirse a su plan de desarrollo, el gobernador dijo que su programa de gobierno se sustentó en 10 pilares que luego se convirtieron en 4 objetivos del plan de desarrollo y uno de los principales, el desarrollo vital del ser humano, razón por la cual se hacen aportes significativos en tecnología para dotar de computadores portátiles a por lo menos 28.000 estudiantes del departamento. Generar la confianza en los alcaldes, diputados, congresistas y comunidad en general y transmitirles a ellos para trabajar de la mano y volver a posicionar a Cundinamarca como departamento referente mediante proyectos pilotos, es a juicio del mandatario cundinamarqués su mayor logro alcanzado en estos 6 meses de gobierno. El proceso de meritocracia mediante el cual se escogieron los nuevos gerentes de los hospitales de Cundinamarca resultó exitoso, pero el problema de la salud en Cundinamarca radica en el proceso deficitario al que hoy se le suman las nuevas responsabilidades del plan obligatorio, cuya cuantía promedia los 110 mil millones de pesos. Al explicar la afirmación de que en Cundinamarca hay 102 municipios inviables, el gobernador Álvaro Cruz dijo que hay 35 municipios por debajo de la línea de pobreza, lo que indica que se ha aumentado la pobreza en el departamento y por ello vamos a mejorar la calidad de vida mejorando la malla vial terciaria con un programa de recuperación, de limpieza de cunetas, alcantarillas y rosería con concurso de 5 premios de 100 millones de pesos. Hemos adelantado los bancos de maquinaria para los municipios y gestionamos con el Gobierno Nacional un banco de maquinaria para el departamento a fin de mantener en debida forma las vías departamentales. Se trabaja en la implementación de 5 granjas experimentales piloto para capacitación de las comunidades rurales para buscar el abastecimiento y seguridad alimentaria, así como los planes maestro de acueducto y alcantarillado como estrategia para mejorar la calidad de vida. Con la Secretaría de Desarrollo Económico y de Agricultura se adelantan procesos de capacitación, impulso a los distritos de riego, la recuperación de la vía rural con la asignación de 20 tractores y prepararnos para las exigencias del TLC. Al ser indagado por la estrategia de su gobierno para atender la necesidad de los municipios de contar con agua potable ante la negativa del gobierno de Bogotá, el gobernador Cruz Vargas le dijo a Recorriendo Cundinamarca que se prestará un servicio conjunto para la provincia del Tequendama conforme a los compromisos suscritos y la optimización de las fuentes propias tramitando las concesiones que nos permita articular una asociación entre la empresa de agua de Cundinamarca y las empresas de servicios municipales. Para lograr la meta de 80 municipios certificados al final del mandato del gobernador Álvaro Cruz, se trabaja en el avance de penetración tecnológica a través del gobierno en línea y alcanzar inicialmente la certificación del sector central para luego buscar la certificación municipal. El gobernador Álvaro Cruz, al final de la entrevista que concedió hoy lunes a Recorriendo Cundinamarca, se quejó de la calidad en la educación, ya que en las pruebas de estado solo el 17% superaron el nivel medio y el 83% se rajaron. Es necesario cerrar la brecha en la era digital y la capacitación de los docentes con programas como el bilingüismo. Igualmente, el mandatario dijo que su mayor dificultad es la falta de recursos. Cundinamarca tiene un endeudamiento de 530 millones de pesos y su capacidad de endeudamiento para los años 2012 y 2013 es de cero, siendo el segundo departamento más endeudado del país, situación que lo ha llevado a buscar mecanismos de cofinanciación con los municipios, la nación y la misma comunidad. El gobernador Álvaro Cruz, minutos antes de despedirse, felicitó al equipo de Recorriendo Cundinamarca por el esfuerzo realizado, invitándonos a todos los radialistas comunitarios involucrados en el proyecto informativo a continuar con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la comunidad, porque esta es una oportunidad muy valiosa que nos permite comunicarnos y hacer una rendición de cuentas efectiva, oportuna y eficaz a través de la radio comunitaria que se ha convertido en excelente patrimonio de los cundinamarqueses. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Estamos llegando al final de la emisión, hoy lunes 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen. Mañana estaremos con más información del departamento. Un muy feliz día para todos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.